Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como comentamos en la mañana de hoy, venimos de un puente en el que muchas de las competiciones pues se han tomado un descanso, se han parado, han cogido, digamos, ese fin de semana festivo, y la mayoría pues lo van a reanudar este fin de semana, pero solo va a ser, digamos, que una especie de oasis en la competición regular, porque vamos a asistir este fin de semana a la última jornada en casi todas las competiciones, al menos la de carácter oficial, tanto de fútbol como de baloncesto. Tienen previsto que este fin de semana se dispute la última, o disputen el último partido de este año 2017. Obviamente, los siguientes fines de semana van a coincidir con estas fiestas, los días grandes de la fiesta de Navidad, y no se programa, por lo tanto, ninguna jornada. Es por lo que nosotros desde ya nos vamos a quedar pues con esa cita de los que van ocupando la última semana deportiva, podríamos decir, y las que vendrán posteriormente, porque si bien no hay competición oficial, es aprovechado también por muchas federaciones o clubes para la organización de eventos de carácter amistoso, solidario, aprovechando pues las fechas de las fechas navideñas, y es, en este caso, el ejemplo más claro lo tenemos con el CABU, el conjunto ubriqueño, que ya tiene fecha, hora para lo que va a ser su torneo de Navidad, una competición o un evento que va a organizar el próximo 23 de diciembre en el Pabellón Polideportivo Municipal, y que va a contar además con equipos invitados, clubes invitados como el Club Baloncesto Grazalema, el Club Deportivo Gines o el Bosque Baloncesto, en lo que se refiere a los partidos competitivos, a lo que va a ser la competición en la que van a participar, digamos, que toda la familia del CABU, los cuatro equipos que esta temporada están en los o participan en los provinciales, como es el caso del Fercabe CABU Cadete, el infantil de 2004, el infantil de 2005, de segundo y primer año respectivamente, y el mini femenino. Pero además también van a participar las escuelas de baloncesto y jugadores veteranos, el equipo de veteranos del CABU, que no se quiere perder esta fiesta, que no solo constará, como decimos, de partidos competitivos, sino que además también va a tener actividades de baile, de danza, diversas sorpresas, en lo que se pretende que sea una jornada festiva que mezcle baloncesto pues con todo ese buen sentimiento que surge en estas fechas tan señaladas como es la Navidad. Enseguida vamos a estar hablando de ese torneo de Navidad del CABU. También quisiéramos hacer referencia al único partido de baloncesto que se ha disputado en estos últimos días. En concreto fue el pasado miércoles. El conjunto del CABU infantil de segundo año, el CABU infantil de Juan Luis Esteban, jugaba el partido correspondiente a su competición liguera, el provincial infantil de nivel B. Jugaba el miércoles y lo hacía desplazándose hasta Jerez, donde se trajo una nueva victoria, 6-56, de nuevo con contundencia, una victoria para el conjunto ubriqueño sobre el conjunto de Marianistas, con lo que el conjunto ubriqueño suma su quinta victoria de esta temporada. Este partido correspondía a la séptima jornada, pero ya saben que el conjunto ubriqueño tuvo que aplazar dos de sus choques, en este caso la primera jornada de liga, que le hubiera enfrentado al DKV San Fernando, y el partido también correspondiente a la cuarta en la que recibía al Club Baloncesto Gades. Curiosamente son los dos equipos que ahora mismo mandan en la clasificación, pero cabe recordar también que ahora mismo el conjunto ubriqueño es el único, junto al Cádiz Club Baloncesto Gades, que ha ganado todo lo jugado. Ha pinchado en esta última jornada el DKV San Fernando, y no pinchado, sino que ha perdido en este caso. Y aunque el Cabo ocupa ahora mismo esa sexta posición, se debe simplemente a las razones de que ha sido el que menos partido ha jugado de todos los equipos que lo anteceden. Todos han jugado 6, a excepción de la DS80, que ha jugado 7. El Cabu ha jugado tan solo 5 encuentros, como hemos dicho, porque tiene 2 aplazados. Pues una nueva victoria en el único partido oficial de baloncesto que tuvo lugar este fin de semana en lo que se refiere a equipos del Cabu. Hemos hablado de ese torneo de Navidad del próximo 23 de diciembre, pero antes vamos a tener citas que ya vamos a comenzar a desentrañar. Es el caso de la prueba de orientación, de la que ya hablamos hace 2 semanas, sobre la prueba de orientación que va a tener lugar en el Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna. Una prueba que a su vez va a constar de 2 citas, 2 pruebas, la segunda prueba del circuito provincial de combinadas de Cádiz, que se disputará en la jornada del sábado, y la cuarta prueba del circuito provincial de Cádiz de orientación a pie, en este caso para la jornada del domingo. El programa de actividades y todo lo que engloba esta prueba de orientación, la verdad es que merece la pena. Ha sido tratado con mucho mimo, tanto en la elaboración de los mapas como digamos, en la preparación de lo que va a ser el recibimiento para aquellos que participen y que pueden aprovechar todo el fin de semana de unas instalaciones como son las del Higuerón de Tabizna, en el que incluso, en las que incluso podrán pernoctar si lo creen conveniente y si hay plaza todavía. Comentamos esta cita, que tendrá lugar los próximos 16 y 17 de diciembre, porque, es decir, este sábado y este domingo, porque mañana miércoles se cierra el plazo de inscripción para aquellas parejas que estén interesadas. Hay modalidades para todos los gustos, para todas las edades, para todos los niveles, así que aquellos que ya han visto o han tenido la posibilidad de participar en algún rogame que otro, que es una prueba de orientación combinada, digamos, con actividades de típico lúdico deportiva, pues ya más o menos tienen una noción, una pequeña noción de lo que son las pruebas de orientación y es lo que se van a encontrar aquí, con la salvedad de que el sábado esa orientación se hará en bicicleta de montaña, y aquellos que quieran pues iniciarse pueden hacer el recorrido a pie. Es un recorrido lineal de 12 kilómetros, por lo tanto no es muy exigente. Eso en cuanto a este próximo fin de semana. El siguiente, pues el Patronato Municipal de Deportes está preparando lo que va a ser la quinta edición del Día del Deporte Adaptado, que lleva organizando en estos últimos años. Tiene fecha el viernes 22 de diciembre, en el Complejo Deportivo Municipal. Será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todavía no se han concretado ni las actividades que se van a llevar a cabo, ni los que van a participar, ni los deportistas que van a participar, pero ya, eso sí, ya tiene fecha, quinta edición del Día del Deporte Adaptado, organizado por el Patronato Municipal de Deportes. Y también, para los días 27 y 28 de diciembre, el Club de Ajedrez de Ubrique ha anunciado hoy que va a organizar su torneo de ajedrez de Navidad. Será en el Bar Estación a partir de las 8 de la tarde. Habrá premios en metálico para los 5 primeros clasificados, y en este caso de la general, y para los mejores veteranos. En el caso de los juveniles, sus 18, sus 14 y sus 10, y la mejor fémina, digamos que los premios van a consistir en vales regalos, valorado pues en una cantidad económica, pero serán vales regalos a canjear y no premios en metálico en sí. Pues una cita en la que ya pues pueden ir informándose para participar en este torneo de ajedrez que, insistimos, tendrá lugar los días 27 y 28 de diciembre en el Bar Estación, en la avenida de Cortes. Y por último también vamos a hacer eco de la prueba que se celebraba el pasado miércoles día 6 en la vecina localidad malagueña, bueno, vecina, en la localidad malagueña de Faraján. Hablamos de su carrera por montañas, esta edición de esta carrera por montaña, en la que hubo participación ubriqueña, el mejor de los nuestros, Francisco Pazo, séptimo de la general y tercero de la categoría de veteranos. Como ven, pues algunas citas interesantes. Suponemos que conforme vayan pasando los días podremos anunciar también la celebración de muchas más actividades en el periodo vacacional. También hay que aprovechar pues que los pequeños no tienen cole. Pero por ahora ya van saliendo, como decimos, estas primeras, o se van programando y haciéndose oficial esas primeras actividades de cara a las fechas navideñas. Hoy, en concreto, vamos a dar información sobre lo que va a ser, o lo que parece que va a ser la más importante organizativamente hablando, como es ese torneo de Navidad del Cabo. Asuntos que, como decimos, vamos a tratar inmediatamente, pero antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares, en los callejones número 11, ofrece a precio de liquidación todo su estocaje. Muebles, artículos de descanso para regalo. Además, contamos con una gran exposición de cocinas a mitad de precio. En Muebles Olivares, aprovecha la ocasión, visítenos y compruebe nuestros precios, últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta, precios de liquidación, recuerda. Pescadería Antonio González en Plaza de la Estrella. Más de 20 años ofreciendo el mejor pescado y marisco de la bahía. En Pescadería Antonio González le ofrecemos marisco recién cocido todo el año y en estas Navidades disfrute en su mesa del mejor marisco. Abrimos el domingo 24 y 31 de diciembre para que te lo lleves recién cocido a tu mesa. Pescadería Antonio González felicita a todos en estas fiestas y les desea feliz año nuevo. Gran Bazar Ubrique Los Callejones celebra con sus clientes su quinto aniversario. Por este motivo y hasta el 6 de enero, cada semana puedes participar en el sorteo de grandes premios. Por compras superiores a 30 euros en Gran Bazar Ubrique y en DIA en Zona Hipersol, puedes llevarte completamente gratis teléfonos móviles, bicicletas, una tablet, un televisor, un skate, relojes deportivos y, para cerrar la campaña, el Día de Reyes, un fantástico iPhone 7. Con Gran Bazar Ubrique Los Callejones, este año tus regalos de Navidad pueden salirte gratis. Microocasión, la informática al mejor precio. Somos mayoristas de informática de ocasión. Primeras marcas al mejor precio del mercado. Venta directa a particulares y total garantía en sus compras. En Microocasión, ordenadores desde tan solo 59 euros. Monitor de 17 pulgadas desde 39 euros. Y portátiles desde 109 euros. Visítenos en el Polígono Industrial, frente al lavado de coches. Teléfono 956-46-93-72. Microocasión, la informática al mejor precio. BD Travel Brand organiza una excursión a Jerez de la Frontera para asistir al concierto de Antonio Orozco. El próximo sábado 16 de diciembre, precio por persona 13 euros sin entrada. Más información y reservas en nuestras oficinas, en calle Fernando Portillo número 17, frente a Correos, o al teléfono 956-46-1042. En los callejones 41B Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. No pase frío este invierno con nuestras mejores ofertas. Sábanas de invierno 3x2 hasta fin de existencias. Mantas acrílicas a mitad de precio. Nórdicos de invierno desde 10 euros. Colchón viscoelástico de matrimonio por 75 euros. Últimas unidades. Novedoso colchón modelo Visco Spa. Con la compra de este modelo le obsequiamos con un regalo. Centro Colchón, en estas fechas tan entrañables, quiere felicitarles la Navidad y desearles lo mejor para el Año Nuevo. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-3421. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. BD Travel Brand organiza una excursión a Jerez de la Frontera para asistir al concierto de Antonio Orozco. El próximo sábado, 16 de diciembre. Precio por persona 13 euros sin entrada. Más información y reservas en nuestras oficinas, en calle Fernando Portillo número 17, frente a Correos, o al teléfono 956 46 1042. Y 47 minutos de la tarde, vamos a comenzar repasando en este caso algunas de las cuestiones que tenemos todavía pendientes. Nos referimos con eso a lo último de lo que hemos hablado antes, nuestro sumario, que no es otra cosa que el repaso de la sexta edición de la carrera por montaña de Faraham. Una prueba de 22,27 kilómetros en la que, que contó con una alta participación, tanto en número como en calidad, porque tuvieron algunos de los mejores corredores de nuestra región, los mejores corredores de Andalucía. De hecho, la victoria en la prueba sería para Antonio Herrera Aragón, con un tiempo de 1 hora 55 minutos 12 segundos, que le ganó la partida en este caso a un corredor como es el ya contrastado Zaid Ait Malek. Con un tiempo de 1:59.26 consiguió la segunda plaza de la general, y la tercera fue para Bartolomé Inglés Balaguer con un tiempo de 1 hora 59.47, seguido de Jesús Cabrera Aguilar, 2 horas 4:30, Antonio Cayetano Ortega Orozco, 2 horas 6:05, José Manuel García Luna, 2 horas 6:46, Francisco Pazo Torres, 2 horas 10:00, séptimo de la general y tercero de la categoría de veteranos masculino. José Ignacio Heredia Caballero, 2 horas 10:34, Antonio Javier Cortés Ramos, 2 horas 12:21, y Sergio Blanco Rodríguez, 2 horas 14:12. Por ejemplo, Iván Ortiz Carrión, el otro campeón andaluz de carreras por montaña, fue decimotercero con un tiempo de 2 horas 15:36. Quiero decir con esto que, hombre, que ya las fechas que toman con la temporada pues acabándose en lo que se refiere ya a las competiciones oficiales, a las competiciones auspiciadas por la Federación de Montaña, por la Federación de las Federaciones de Montaña, tanto de Andalucía como de España, pues son ya pruebas a las que se uno acude, podemos decir, o los corredores acude ya pues con cierta relajación, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, ahí están Lo bueno que tiene esta carrera de Farahán, insistimos, es el nivel de los deportistas que tomaron la salida en esa cita. Además de Francisco Pazo, también estuvieron presentes Jesús Casillas Sevilla, que fue 25º con un tiempo de 2 horas 22 minutos 55 segundos, o en este caso Juan Antonio Domínguez Bueno, que finalizó con un tiempo de 3 horas 8 minutos 24 segundos, o Manuel Angulo Lobato, 4 horas 8 minutos 45 segundos. Esa fue la participación ubriqueña en esta prueba en la categoría masculina, porque en la femenina la victoria fue para Mariola García Moreno con un tiempo de 2 horas 24 minutos 58 segundos, seguido de Eva María Moreda Gabaldón, 2 26 53 y Carmen Flores Navarro Díaz, 2 27 50. Por otro lado, la única representante de nuestra localidad fue Paqui Carrillo Vilches, que terminó con un tiempo de 3 horas 59 minutos 42 segundos. Insistimos, esta sexta edición de la carrera por montaña de Farahán no va a ser la última de 2017, todavía quedan algunas citas, muchas de ellas pues ya mezcladas con ese ambiente navideño, algunas San Silvestre, que otra pues serán las pruebas más o las pruebas que se van a tener lugar en las próximas semanas. Y es que ya insistimos, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, y eso también para lo que es el deporte supone también un periodo de descanso, de relax, y bueno, pues no en en competiciones oficiales, no en todo, porque como decíamos antes, también es aprovechado para la organización de esos múltiples torneos solidarios o torneos de Navidad. Pues esto es lo que nos quedaba pendiente, por lo tanto, de lo que ha sido estos últimos días, y ya pues en los siguientes minutos seguiremos hablando, en este caso, de lo que nos esperan en los próximos días, en las próximas semanas. Y lo vamos a hacer en principio quedándonos con el baloncesto y con el repaso a lo que nos dejó la última jornada del provincial. En este caso, la jornada que se disputó, la jornada intersemanal, podríamos decir, la que se disputó el pasado miércoles. Bueno, se disputaría cada uno en la organizaría según le conveniera, pero en este caso el CABU pactó con el equipo jugar el 6 de diciembre, es decir, el pasado miércoles, día festivo, y enfrente tuvo al conjunto de Marianistas, partido que se disputó en Jerez, y como hemos dicho antes, supuso la quinta victoria para el CABU de Ubrique, 6-56 fue el resultado final de este partido, que le sirve al conjunto ubriqueño para seguir con esa racha inmaculada de victorias. Además, ha sido una jornada en la que se han dado pues otros resultados. En este caso, cabe recordar que esta jornada corresponde, o este partido que se jugó el 6, correspondía en este caso a la jornada que se disputó el fin de semana anterior, la del 2 y 3 de diciembre. De esa manera, lo que han sido los resultados de esta séptima jornada liguera han sido los siguientes, porque dejaba también un interesante choque entre los dos primeros clasificados, los dos equipos invictos hasta el momento, junto al CABU, el DKV San Fernando y el Cádiz Club Baloncesto Gades. Y el duelo se resolvió con victoria de los visitantes, los gaditanos, que vencieron por 32 a 44 a los isleños. Esto, en principio, y además siendo a domicilio, lo que parece reflejar es que el verdadero rival a batir en esta categoría va a ser el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades. Recuerden que el CABU tiene como principal objetivo pues meterse en puestos de playoff, o ese debe ser el objetivo marcado, meterse en puestos de playoff, que en este caso es conseguir una de las dos primeras posiciones de la clasificación, porque recuerden que en esta categoría infantil masculino de nivel B existen, en este caso, dos grupos, grupo A y el grupo B, y el grupo B es en el que está encuadrado el conjunto del Cabo. Más resultados, pues Chipiona 54, Trebujena 49, Arcos 0, Adesa 80-50, Ondon Bosco 88-73, Club Deportivo Baloncesto Graza Lema 80. Eso han sido los resultados de esta última jornada y la clasificación ahora mismo está así. Es el Cádiz Club Baloncesto Gades, el equipo que la encabeza con 6 victorias en 6 partidos. El DKV San Fernando pierde esa imbatibilidad, pero sigue ocupando la segunda posición. 5 victorias y una derrota. 5 victorias y una derrota también tienen otros dos equipos, el Club Deportivo Baloncesto Graza Lema y el Club Baloncesto Chipiona. 4 victorias, 3 derrotas, Adesa 80. 5 victorias, 0 derrotas en sexta posición, el Cabu. 3 victorias y 4 derrotas, Don Bosco 88 y Trebujena. 1 victoria, 6 derrotas para Marianistas. 1 y 5 para el Ciudad de Algeciras. 7 derrotas para Arcos. 6 para el Club Baloncesto San Fernando. Ahora mismo hay esa diferencia, podríamos decir, en la clasificación, a pesar de los porcentajes de victorias y derrotas. Hay equipos que están por debajo teniendo un porcentaje mejor. Se debe simplemente al hecho de que, bueno, pues tiene prioridad el equipo que haya jugado más partidos independientemente de las victorias que tenga. Y en este caso, ahora mismo los equipos que tienen los mejores números de la competición son el Cádiz Club Baloncesto Gades y el Cabu. Eso sí, el Cabu habiendo jugado un partido menos que los 4 equipos que encabezan la tabla. Y 2, pues que equipos como Adesa 80, Don Bosco, Trebujena, Arcos o Marianista. Bueno, pues en definitiva que así está la clasificación y que este fin de semana tenemos jornada, todavía lo que queda por decidir es la fecha, si es el sábado, si es el domingo y la hora. Lo que está claro que en principio el rival es el conjunto del Arcos, al que se va a enfrentar el Cabu Arcos. El Arcos, como hemos dicho, uno de los equipos que todavía no conoce lo que es la victoria, por lo que en principio parece que lo pueden tener bastante bien los ubriqueños para sumar una victoria más. Eso por un lado. También queremos destacar lo que van a hacer los otros equipos este fin de semana. Por ejemplo, en este 16-17, el otro conjunto del Cabu Infantil, el de primer año, se mide al conjunto del DKV San Fernando. Es uno de los equipos que ocupa ahora mismo puestos altos en la clasificación. Una clasificación cuyo colista es el conjunto del Cabu, entre otras cosas, porque es el equipo que menos partidos ha jugado. 2, 3, 1, 2 y hasta 3 partidos menos que sus rivales. Solo ha jugado 3 partidos, la mayoría de ellos ya han jugado 5, por eso ahora mismo ocupa esa última posición por detrás de equipos como Chajeva o de Cabo del Puerto, que todavía no conocen la victoria. El Cabu sí y consiguió una victoria. Pues ese próximo rival del infantil de primer año será el DKV San Fernando. Y en cuanto al mini femenino, también hay prevista jornada para este fin de semana y su próximo rival es el Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto. Insistimos, todavía no está confirmada ni la fecha ni la hora de esos partidos, pero esos serán los rivales de lo que va a ser la última jornada del oficial de baloncesto de este año 2017. Y para completarlo, en lo que se refiere ya a la categoría cadete, en la que milita el Fercabe Cabu, pues también hay jornada prevista para este fin de semana y el Fercabe Cabu se tendrá que desplazar hasta el pabellón Angelita Alta en el puerto de Santa María. Se mide al DKV el puerto, que, atención, es el tercer clasificado. Por lo tanto, partido que tendrá, sin duda, su complejidad para que el conjunto briqueño siga mandando como líder invicto de la categoría una jornada más, bueno, y que termine 2017 con esa racha tan positiva, tan buena y ese excelente arranque liguero. Yeah. Y vamos a seguir hablando de baloncesto, en este caso no de lo que hay programado para este próximo fin de semana, sino con esa cita especial que va a organizar el conjunto del CABU el próximo 23 de diciembre. Un torneo de Navidad en el que van a participar todos los equipos con los que cuenta la entidad ubriqueña en competición, tanto cadetes como infantiles de primer y segundo año, la categoría mini, las escuelas de baloncesto, veteranos, y no solo va a consistir en partidos competitivos, digamos, sino que también va a haber algunas actividades paralelas con el fin de que este torneo de Navidad pues se convierta en una fiesta del deporte y en el que tengan cabida el mayor número de deportistas posible, no solo jugadores de baloncesto. Como decimos, es el CABU, el club organizador, que a su vez va a contar con la participación de otros clubes como el Club Deportivo Grazalema, Club Baloncesto Grazalema, el Club Deportivo Gines o el Bosque Baloncesto. Y vamos a hablar sobre esta cita con uno de los entrenadores de los componentes de la familia del CABU, con Juan de Dios Núñez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como tú muchas veces has defendido, la Navidad son unas vacaciones muy largas para no aprovechar, ¿no?, en estos días que los escolares pues tienen mucho tiempo libre y gusta también de que participen en partidos amistosos o eventos de estas características como este torneo de Navidad. Un torneo, podríamos decir, deportivo festivo que organizáis para el día 23 de diciembre. ¿Qué os ha llevado a dar este paso para la organización de este torneo de Navidad, Juan? Bueno, pues en principio llevamos ya algunos años, no siempre todo continuado, que hacíamos un tipo de evento en Navidades, siempre en víspera día de Navidad, uh-huh. Y siempre hacíamos con algo benéfico, ¿no? Ya lo hicimos con María Reguera, lo hicimos una vez hace mucho tiempo con el Curtido, el año pasado fue con Cáritas, en fin. Y este año pues vimos la oportunidad de que podíamos hacer el torneo y que podía surgir otra oportunidad de hacerlo a la vez de deportivo y benéfico, ¿no? Uh-huh. Y se dieron todas las circunstancias y la verdad que hasta ahora pues todo el mundo dijo que sí en la primera conversación que tuvimos con ellos, y este año pues va a ser benéfico nuevamente para el Curtido. Uh-huh. Y además digamos que va a ser una actividad en la que van a estar implicados todos los equipos y digamos toda la estructura con la que cuenta el CABU esta temporada, ¿no? Sí, lo que deportivo se trata, en primer lugar, darle las gracias al Patronato Municipal de Deportes, ya dentro del Ayuntamiento de Ubrique, porque el señor Don Antonio Martel, pues la verdad es que siempre se portó bien con nosotros. Tuve una reunión con él y en el primer momento dijo que sí, que estaba de acuerdo, que lo veía una actividad súper bonita para la fecha que nos encontrábamos y que contáramos con él y toda la aportación que pudieran dar ellos, ¿no? Temas de instalaciones, temas de unos picnics que van a dar a todos los críos y demás. Y lo deportivo, pues hablamos con Gine, un club que tiene mucho prestigio en Sevilla, y se va a desplazar con dos equipos. En un principio se iba a desplazar con cuatro equipos para completar todos los equipos federales nuestros, pero solamente podía disponer de los cadetes, que va a traer un equipo de nivel A, vaya bastante nivel, vamos, de hecho es un equipo de campeonato de Andalucía, casi seguro. Sí. Otro, el infantil de segundo año, que también es un equipo fuerte de Gines. El infantil de segundo año se enfrentaría a los minibásquet de Grazalema. Los mini femeninos no hemos podido hasta hoy encontrar un rival, pero van a jugar entre ellos, tiene Orellana muchas niñas, uh-huh. y Charo Orellana, y van a hacer, digamos, una especie de partidillo entre ellos. Y como novedades también, pues vamos a contar con la Escuela de Baloncesto del Patronato Municipal de Deportes, que también van a jugar con la Escuela Municipal de Baloncesto de Grazalema, uh-huh. con lo cual también va a ser una jornada, digamos, divertida, ¿no? Uh-huh. Y después ya como colofón pues vamos a jugar los veteranos vamos a jugar con el Bosque Baloncesto y digamos los jugadores que siempre hemos formado parte del CABU contra los seniors de la Liga de la Sierra del Bosque, con lo cual vamos a hacer una jornada de baloncesto desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 2 y media de la tarde. Uh-huh. Eso es digamos lo que deportivamente, ¿no? Después agradecer mucho a Patricia Caro, ¿no? Que gracias a ella, digamos, y a mi mujer también que fueron, digamos, partícipes de colaborar con nosotros en la escuela de baile, bailando las chicas con la serie de baile, digamos, en los tiempos muertos, en los finales de cuarto, entre partido y partido, y va a traer sobre un grupo entre más pequeñas, medianas y más adultas, unos 50, 60 mujeres, con lo cual va a ser, digamos, una fiesta muy parecida a lo de más 35 que hicimos ya hace un par de años, ¿no? Uh-huh. Y amenizado con la musiquita de nuestro amigo Miguel Pino, que también se enteró del torneo y se ofreció también voluntariamente para colaborar. Estamos en un torneo, digamos, que sin ánimo de lucro ni nada, ¿no? Y eso, digamos, sería lo que es el tema deportivo y divertido, ¿no? Y después lo que es benéfico, como dijimos, al curtido, con su logo de plena inclusión. Entonces quiero comunicar a la gente que asista, que me gustaría que la verdad que fuera una cosa masiva, ¿no? Que volviéramos todo el mundo al pabellón, ¿no? Un día festivo antes de Navidad. Ellos no pueden vender entrada, ¿no? Porque su convenio de colaboración no pueden vender entradas, pero sí van a poner en las dos entradas principales por los puestos típicos que hacen los niños del curtido, uh-huh, con sus manualidades, sus llaveritos, sus cositas, y esas cosas sí las pueden vender. Entonces, claro, en vez de dar una entrada benéfica de 1 euro, 2 euros, pues pueden comprar un artículo que hacen los niños, y la verdad es que también hacemos una bonita labor con ellos, ayudándolos, y aparte porque disfrutemos del día. Y harán también una cesta para rifarla, una cesta de Navidad, típica cesta de Navidad, donde pone todos los productos de Navidad, ¿eh? Y venderán sus tiras de números, y lo venderán los propios alumnos del centro de curtido, y la gente pues colaborará con eso, que no es otro motivo de vender entradas, sino simplemente colaborar con ellos, y a la vez pues hacer una fiesta del deporte. Vamos a ir por partes, Juan, porque bueno, vemos que el programa es bastante completo para ese 23 de diciembre en el pabellón, ese sábado. En principio, habéis invitado 3 clubes, Grazalema, como dice Gines, y El Bosque. En la parte competitiva, lo que parece es que va a ser una especie de clinic, ¿no? Clinic navideño de pretemporada, que se organiza muchas veces. Sí, la verdad que sí. Nuestra intención es hacer partidos, digamos, de duración máxima una hora. Es decir, haríamos a tiempo corrido, uh-huh, 4/4 de 10 a 12 minutos, según como llevemos la mañana de varios, para que todos los equipos cumplan su horario, ¿no? Porque ten en cuenta que nos encontramos un día un poquito complicado, ¿no? 23 de diciembre, para que todo el mundo después, a la hora de terminar el torneo, pues esté en su casa lo antes posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, como también he dicho, por los partidos, a las 10 de la mañana empezará la escuela de baloncesto y la mini de femenino de nuestro club, del Cabo. A las 11 jugarán los infantiles, y a las 12 jugaremos los cadetes, y a las 1:30 pues jugaremos los seniors del Cabo contra los seniors del Bosque Baloncesto. Más o menos esa sería nuestra idea del torneo. Si hay algún cambio y demás, pues después ya se irá comunicando. Pero más o menos el inicio es el 10, 11, 12 y 1:15 sería el torneo, más o menos los horarios a cumplir. Uh-huh. Hay varios ingredientes interesantes. En principio, por ejemplo, lo que se refiere a las escuelas de fútbol, creo que va a ser la primera competición en la que participe la recién creada escuela, ¿no? ¿De baloncesto te refieres? Digo que se enfrente a otra escuela diferente, a otro equipo. Sí, bueno, ya hace 2 semanas, a través del torneo de la Copa de Diputación, uh-huh, se enfrentaron en Prado del Rey, no sé, uh-huh, si fue al Bosque o a Prado del Rey, con lo cual sería su segundo partido, claro, para, uh-huh, ellos también, con sus padres, con sus abuelos, sus tíos, sus amigos, en la grada, pues la verdad que también va a ser muy bonito para ellos, ¿no? Va a tener su aliciente de que todo crío que entrena, pues lo que le gusta es competir y te vean tus familiares en la grada, ¿no? Y qué mejor manera de hacer un torneo sin ánimo de competición, sin ánimo de ganar, simplemente por diversión y que todos los niños jueguen. Una cosa muy importante, que entre las chicas que van a bailar, los jugadores que van a participar, veteranos, infantiles, cadetes, minibásquet, vamos a rondar sobre unos 150 participantes, que yo creo que es un número bastante considerable para un torneo en nuestra localidad, ¿no? Uh-huh. 150 deportistas, podemos decir, sí, entre uno, sí, y entre, sí, todos, vamos, ya decimos, sí, entre, sí, las distintas modalidades. Y, correcto. Y en lo que hablábamos de los equipos, supongo que para el tuyo, para el cadete, para el Fercabe Cabo, también tiene ese ingrediente, digamos, interesante, el enfrentaros con un equipo que, por lo que tú comentas, de nivel A, y que es equipo que posiblemente se meta en el Campeonato de Andalucía, os pueda servir como una muy buena piedra de toque, ¿no? Como un sparring, claro, sí. Mi intención, yo siempre que participar en algún torneo, bien pretemporada de verano o ahora en el torneo de Navidad, siempre busca un equipo igual o superior a ti. Si no, para mí no tiene aliciente, ¿no? Enfrentarte a un equipo inferior a ti, pues no lo veo yo de recibo, ¿no? Para que los niños crezcan, ¿no? Entonces, hemos considerado un equipo que ya tengo referencia. Vamos, de hecho, Gine tiene 3 equipos cadetes y va a venir con el primer equipo. Imagínate el nivel que puede tener ese equipo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que el entrenador, un entrenador que ya yo conocía de los años, también lo lleva Javi Fino, que vino con el Náutico Ubrique cuando el homenaje a Trujillo. Sí. Un entrenador que ha sido es ACB en Cajasol y Murcia, y que vamos a trasladar de una cosa bastante seria, ¿no? Evidentemente venimos a un torneo y imagino que todo el mundo vendrá un poquito con el nivel 4 en vez del nivel 7 o 8 para jugar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que podemos ver un par de partidos muy bastante interesantes, los cadetes y los infantiles, y yo creo que pues va a estar disputado y divertido a la vez, ¿no? ¿Y cuál es la idea que tenéis con los equipos, con los veteranos, digamos, con los seniors? Porque se vais a enfrentar al Bosque Baloncesto, un equipo que, bueno, compite regularmente en esa Liga de la Sierra de Cádiz y que cuenta con muchos jugadores, digamos, vuestros del cabo, ¿no? Sí, la verdad que, vamos, yo por la parte nuestra, que nos juntamos los veteranos los jueves y demás, pues creo que me han confirmado Orellana Víctor, Sergio Carlos, Jesús Carrasco, Trujillo, Ángel Pérez, Corpa, Diego, y si algún jugador se cae por el camino, pues me un tiraré de algún cabete, Emilio, Juan José, Jorge, para que también tengan minutitos con un equipo serio. Y yo, todo lo que sea crecer con jugadores más expertos y más fuertes que tú, ¿no? Y el Bosque, pues, con la plantilla que tiene, que está compuesta por el 80% de gente de Ubrique, yo creo que va a ser un partido bastante divertido, vamos. Bueno, además, como hemos comentado antes, se quieren aglutinar otras modalidades deportivas como la danza o el baile, que estarán representados por esos alumnos de la Escuela de Baile de Patricia Caro, que yo quisiera también puntualizar que comenzaron a colaborar precisamente con el CABU cuando el CABU contaba con ese equipo senior en los provinciales. Recuerdo yo eso, las cheerleaders, ¿no?, las animadoras, en los descansos, eso hace ya unos cuantos años, eran muy pequeñitas, ya, hombre, serán un poquito mayorcitas, y ya por lo que nos comenta, el número de personas que van a participar en esas actividades de baile es bastante elevado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Evidentemente, claro, las crías van creciendo, van cambiando, van entrando nuevas, y la verdad que ya tiene un montón de niñas que están trabajando bastante bien, que tienen preparada coreografía aparte de su danza. Han hecho una específica para los partidos de baloncesto de 2 minutos y de 3 minutos, ¿no?, que son los tiempos muertos y los descansos entre cuarto y cuarto, ¿no? Y pues yo creo que va a estar bastante divertido y yo creo que le va a dar bastante colorido a la instalación, a la pista, a los partidos, porque para que más o menos la gente me entienda, si te sitúas en el pabellón, en la grada, los dos partidos se van a jugar en las dos esquinas y ellas van a estar en el centro de la pista, que no quita que muchos cuartos estén bailando y a la vez los jugadores estén jugando, para respetar los horarios. Con lo cual va a estar bastante movida la mañana y divertida, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de bailar, la gente le agrada porque haga lo que me ha, más le apetezca. Bailar, cantar, o bailar baloncesto, lo que quiera. Y quiero insistir también en las más pequeñitas, que es todo un espectáculo verla bailar la coreografía, ¿no? Tienen crías de 6, 7, 8 años. Claro que esas niñas son para verla, de verdad, porque tienen mucho arte bailando y la verdad que es un placer verla allí en la pista, ¿no? Yo las he visto entrenando, ensayando y demás, y la verdad que gusta de verlas allí ya uniformadas, con sus monitoras y con la música y en pista grande, y allí porque cada una pues que se divierta a su manera, ¿no?, con sus errores, con sus aciertos y pasar una buena mañana. Comentar, bueno, que todavía estáis cerrando algunas cosas, algunos detalles para este día, pero yo quisiera adelantar que soléis ser generosos en esta fecha con los aficionados y con los pequeñitos, ¿no? Sí. También me ha escapado una puntuación. El Patronato Municipal de Deportes, para todos los componentes que asistan como jugadores, entrenadores y demás, nos ha preparado unos picnics, evidentemente unas botellas de agua y demás, para que todo el mundo tenga un tente en pie durante la jornada deportiva festiva. Y también también tendremos un Papá Noel, ya estamos al día víspera de la Navidad, un Papá Noel con caramelos que nos han dado dos entidades de Ubrique, una de ellas Bankia y otra es la Caixa. Y entonces pues también participaremos con unos caramelos que nos han donado estas entidades bancarias, con lo cual pues también tendremos un poquillo de festiva la grada, ¿no? Subirá para la grada, bajará por la pista, estará un poco movido por todos lados. Y lo que te he dicho, que sea una jornada súper divertida y que todo el mundo disfrute del día. Una jornada ideal para la familia, ¿no? Para la familia que le guste el baloncesto y que, correcto, bueno, también quiera animarse y divertirse, pues desde la grada, pues creemos que es la ocasión ideal. Por cierto, Juan, de que yo quisiera también hacer una puntualización con respecto a los equipos que van a participar, porque se es consciente, digamos, de lo difícil, ¿no?, que para vosotros es lograr que vengan a equipos hasta Ubrique, que normalmente el desplazamiento es largo, bueno, ahí tenemos los Grazalema, lo tenemos más cerca, el Bosque, pero que un equipo como Gines que vengan hasta Ubrique es digno de agradeceros, porque os cuesta mucho trabajo organizar partidos amistosos en ese sentido, ¿no? Bastante, este torneo, aunque parezca así muy pequeñito de equipo y demás, lleva más de 2 meses y medio de trabajo, ¿no? Uh-huh. Agradecer a Gines que me puse en contacto con ellos. Anteriormente a Gines, pues hablé con 4 o 5 clubes de la provincia de Cádiz y todo el mundo dijo que sí, pero a la hora de cerrar, pues todo es inconveniente, ¿no? El desplazamiento, la fecha, la hora, los niños se van de vacaciones, en fin. Que hablamos con Gines y como ellos nos conocían a nosotros, de cómo trabajábamos aquí, de cuando el torneo y demás, Javi Fío dijo que de momento que sí. Lo que no sabía con cuánto equipo podía desplazarse, y por ese motivo aún tenemos el mini femenino ahí en el aire. Estamos trabajando, tanto Reyena como yo, hablando con varios equipos, aunque no esté en el cartel, y si surge un equipo para antes del día 23, pues encantado, ¿no? Estaría jugando con nosotros, ya lo comunicaríamos cuál sería el club invitado, y lo diríamos. Y lo demás, pues agradecer a Grazalema, a Guillermo Castro y Ana por su amabilidad, Dani por el equipo del Bosque, que es el encargado de ello, y lo que te he dicho, Fernando Corrales como presidente del CAU, que también se ha volcado mucho en este evento, que ayuda, que hace la cartelería, que hace todos los cierres, una cosa muy importante, arbitraje y confederación, así que lleva mucho trabajo, ¿no? Mi mujer también me ayudó en el tema de cerrarlo con el curtido, con Patricia Caro, con DJ Pino, y Orellana pues, también me echó una mano en contactar con algunos equipos y demás, así que más o menos que esto es un trabajo de equipo. De equipo, uh-huh. Exactamente, aunque yo ya esté actuando de portavoz ahora, pero que esto es un trabajo que también hay gente que está a las espaldas, ¿no? Y como nombre dice, Club Amigo de Baloncesto Ubrique, pues el que ha hecho, digamos, el torneo posible, y esperemos que asista la mayor gente posible, si como la jornada va a durar de 10 a 2 y media, pues por lo menos que participe en alguno de los partidillos, ¿no? O que esté un par de partidos, 1 hora, 2 horas, lo que la gente crea conveniente. La verdad que nos lo vamos a pasar bien y vamos a divertirnos. Ya decimos, sábado 23 de diciembre. Ya para ir cerrando, Juan de, y ya aparte de lo que va a ser este torneo de Navidad, recordemos que viene muy bien esa fecha para no terminar de desconectar a los jugadores, porque recordemos sí. Que este fin de semana va a ser el último en competición sí, oficial para todos los equipos, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros, por ejemplo, los equipos del Cabo prácticamente no dejamos de entrenar, ¿no? Lo que hacemos es que un poquito más light, en vez de entrenar 3 días a la semana, pues entrenamos 2. Pero no dejamos de trabajar, porque clave del éxito de la segunda vuelta es no pararte en Navidad. Si te paras en Navidad y tienes opciones de estar en play-off, en fase final, después se nota. Hay equipos que estamos arriba, pegan el bajonazo ahora en 3 semanas, vacaciones, comen más de la cuenta, los niños salen, aunque sean pequeños, pero tú sabes, te salen un poquillo fuera, sí. Y cuando llegas después de Reyes estás perdido, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no. Sí, no, te iba a decir que no es conveniente que se desconecte tanto, ¿no? Porque no, parece que no, pero son casi 3 semanas en las que si no se, digamos, se programa, como tú comentas, siguiendo la rutina, el jugador puede desconectar, ¿no? Totalmente. Sí, por eso te digo, como todas las semanas más o menos hay 3 o 4 días laborables, pues perfectamente puedes entrenar 2 días, ¿no? A los críos no se les hace tan larga la semana, a los críos les encanta entrenar, la verdad que quien juega baloncesto, fútbol, pádel, su deporte le gusta, ¿no? Y pararte tanto tiempo, si estás en Ubrique, pues la verdad que te hace muy pesada la semana. Y los críos como les gustan, yo les pregunto, oye, ¿tenemos ganas de entrenar? Sí, pues venga, vamos para adelante. Que no, mañana tenemos fiesta, vale, pues descansamos. Y más o menos algo que yo casi lo hablo con ellos, ¿saben? Por ejemplo, la parte que me toca a mí de mi equipo, ¿no? Bueno, y sí, a lo que te iba a decir, que con este torneo de Navidad vais a cerrar ya, baloncestísticamente hablando, lo que ha sido el 2017 para el Cabu, que bueno, pues para ti, ¿qué balance haces del año en ese aspecto, baloncestísticamente hablando? Bueno, pues la verdad que desde que empezamos la temporada el año pasado, en octubre de 2016, meternos en la final a 4 de primer año de cadete, ser subcampeón provincial y este año, y primero tener opciones otra vez a la final a 4, por la parte que me toca, la verdad que súper contento con el grupo que tengo, ¿no? Y ahí estamos trabajando para ello, ¿no? Ellos tienen ganas, ellos se lo merecen, y yo la verdad que le voy a dedicar tiempo que creo que se merece el grupo este, ¿no? Uh-huh. También te quería comentar una cosita, hablando ya de los eventos navideños y demás. Sí. Que no se ha puesto publicidad y demás, pero sí me quería hacer hincapié a ello, ¿no? Llevamos ya 4 años haciendo excursiones, digamos, cabo por la ACB, como le llamamos al grupo. Sí. Hemos estado 2 veces en Sevilla, una en el Martín Carpena Unicaja, y este año, como siempre tenemos que ver calendario de los equipos cuando juegan locales, Navidad y demás, nos desplazamos 2 autobuses, de hecho mañana tenemos una reunión con los padres y demás, a Sevilla el día 7 de enero para ver al Betis Vázquez contra el Barcelona. Es decir, que no dejamos de estar relacionando las Navidades con el baloncesto, ¿no? Sí, bueno. Muchas veces, sí, sí. A veces parece que somos muy artiles, pero bueno, a los críos les gusta, a mí también me gusta, y aquí estamos haciendo, digamos, cosas por el baloncesto, ¿no? Sí, te iba a decir, la suerte que también tienen los aficionados al baloncesto, que en Navidad no se corta la competición como en otros deportes, ¿no? Exactamente. ¿Qué? Entonces, claro, sí, muchas veces, claro, es complicado ver, me gustaría este año haber ido todavía a Málaga, pero por circunstancias de equipo que juega en Euroliga, pues siempre o es viernes o juega un lunes o el martes, y eso es muy complicado. Entonces hay que buscar un día festivo, que no haya jornada, que juegue el equipo local en casa, y entonces tiene que dar muchos factores, y el factor se nos ha dado este año, que es un Betis Vázquez Fútbol Club Barcelona, que yo creo que es un partido más que súper interesante para que le guste el deporte de la canasta, ¿no? Sea del Madrid, sea del Barcelona, sea del Bilbao, de Valencia. Yo creo que es un buen espectáculo para ver en la cancha de baloncesto, ¿no? Desde luego. Desplazaremos unos 80, 70, 80 niños, y el resto serán padres. Yo creo que la excursión más o menos va a oscilar entre 100, 120 personas. Es un número súper interesante, digamos, desplazarnos. Ya he tenido conversaciones con la directiva de Betis, y ya pues lo único que nos falta es cerrar el público que vamos a asistir, y confirmar y cerrar las entradas, y ya está. Pues otra actividad para estas fechas, en este caso la de poder asistir a un partido de primer nivel de la Liga ACB con dos equipos como el Betis Energía Plus y el Fútbol Club Barcelona. Por último, Juan, de quisiera comentar ya que hablábamos sobre este 2017, que bueno, hemos visto en estos últimos años cómo se ha ido reduciendo el número de equipos del CABU, cómo habían desaparecido pues algunas categorías porque no se terminaron de sacar equipo. Y entonces hablábamos de que, bueno, pues en algunos momentos hay que dar un paso atrás para coger impulso, y lo importante de este 2017 que yo quisiera destacar en este sentido es que se dio en años anteriores ese paso atrás para adaptarse, digamos, a los nuevos tiempos, y que en este 2017 se ha logrado poner una base importante como es esa escuela de baloncesto, ¿no?, de cara al futuro. Sí, hombre, claro, muchas veces las cosas, el deporte, los trabajos, las empresas necesitan un tiempo de reciclaje, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos uno de ellos, nosotros, en el Cima del Cabo, y yo creo que hemos dado un paso para atrás, pero para coger impulso, ¿no? Y la verdad, pues ahora mismo pues estamos retomando un poquito lo que queríamos, ¿no? Cuatro equipos de competición, cadete, infantiles, medio año, segundo, las mini femeninas, que están trabajando estupendamente, se ha creado la escuela de baloncesto, tenemos el equipo de veteranos, que no deja de estar ahí yendo todas las semanas a jugar baloncesto. Pues entre una cosa y otra, pues hay 7 equipos, ¿no? Porque la escuela de baloncesto tiene 2 equipos, 2005-2006 y 2007-2008. Bueno, pues hay 80-90 niños entre más pequeños y más adultos jugando baloncesto. Bueno, pues un número importante para por lo menos no aburrirse, ¿no? Todo esto requiere tener más monitores, ¿no? O con cualificación o sin ella, por lo menos intentar ayudarlos nosotros. Y si tenemos más monitores, pues yo creo que podemos seguir avanzando siempre, pero con pasitos cortos y seguros. Lo que dices, pequeños pasos, pero consolidado. Y bueno, parece, ya decimos, que se ha pasado ya ese momento de paso atrás, y ya se está de nuevo caminando hacia adelante, y sin duda lo iremos viendo en los próximos años cuando ya se vayan recogiendo los frutos del trabajo que habéis hecho algunos ahí en estos momentos. Pues nada, Juan, los vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas explicado, pues, en este caso, la actividad que vais a desarrollar, el CABU el próximo 23 de diciembre, con todo lujo de detalles, ese torneo de Navidad del CABU. Y nada, pues, en el deseo de que disfrutéis de esta jornada y que se lo paséis lo mejor posible, y sobre todo eso, que de esos 150 deportistas que vais a estar presentes ese fin de semana, ese sábado en el pabellón, pues disfrutéis de ese último gran evento del año, ¿no? A modo de despedida también en lo deportivo de 2017. Sí, como último ya, agradecer en lo extradeportivo nuevamente a Patricia Carlos Academia, al Curtido por dejarse, digamos, colaborar con nosotros y ofrecer sus servicios, sus ventas, sus cosas, a DJ Pino por la música y, como no, a Antonio Martel y al Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes, que ha colaborado desde el primer momento con la iniciativa que le presentamos, ¿no? Y después ya, evidentemente, a los clubes participantes, ¿no? Pues nada, Juan, de ahí queda eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Pues nos vamos poniendo al día sobre esas últimas actividades, insistimos, relacionadas con el básquet. Este fin de semana, última jornada liguera para todos los equipos, los que juegan tanto en casa como fuera. El día 23, ese torneo amistoso en el que van a participar, torneo de Navidad, todos los equipos del Cabo, incluidos los veteranos y las escuelas de baloncesto. Y luego, para el 7 de enero, como nos comentaba, esa excursión a Sevilla para asistir al partido de la ACB Betis Energía Plus Fútbol Club Barcelona, en la que van a desplazar dos autobuses, en torno a unas 120-130 personas que irán a Sevilla, se desplazarán hasta el pabellón de San Pablo para asistir a este partido de primer nivel. Antes comentamos que este fin de semana van a jugar todos los equipos del CABU y también dentro de la Liga de la Sierra de Cádiz, y ya que hemos hablado del el Bosque Baloncesto, que va a participar en este torneo de Navidad, comentar que este fin de semana se disputará la séptima jornada, en este caso la que va a tener lugar en lo que al Bosque Baloncesto se refiere, se va a disputar en su casa. Habrá dos partidos en el Bosque: el Puerto Serrano, el Vera B, y el Montellano, el Bosque Baloncesto, y otros dos en Villamartín: Prado de Rey, ACU de Villamartín A y ACU de Villamartín B, Olvera. Pues esos son los partidos programados para esta siguiente jornada. Y otra cuestión también del baloncesto es que el pasado fin de semana se disputaba una nueva jornada dentro de la Liga EVA, del Grupo B de la Liga EVA, donde milita el DKV San Fernando, que equipo que dirige Juan Luis Esteban, y que en esta última jornada lograba vencer en casa a Huelva por 72-59, sumando así la tercera victoria de la temporada. Tres victorias y siete derrotas tiene el conjunto isleño, al igual que otros equipos como el Jaguarzo Adepla Basket, el Real Betis Energía Plus y el Telwi Club Baloncesto San Juan. En este caso, el conjunto al que se mide el DKV San Fernando es un equipo cacereño, concreto de Plasencia, el Jaguarzo Adepla Basket, del que hemos hablado antes, que va a ser el próximo rival del DKV San Fernando. Bueno, pues parece que será un partido importante en este caso, porque parece ser un rival directo. Hasta Plasencia se va a tener que desplazar el DKV San Fernando Zimbis el próximo sábado. Jugará a partir de las 6:30 de la tarde. Destacar que en la jornada anterior también tuvo un duelo con un rival directo, como el Real Betis Energía Plus, pero en este caso el filial del Real Betis Energía Plus se llevó el gato al agua, se llevó la victoria y salió beneficiado de ese choque ante el DKV San Fernando, pues que una victoria le hubiera dejado ya en la zona media baja de la tabla, pero no es en esa penúltima posición que ocupa en este momento. Esperemos que tenga suerte. Parece que la cosa por la zona baja está más igualada de lo que podía aparentar en un principio, y salvo un equipo que va como un tiro, el Icón Udea, que bueno, hasta el momento ha ganado todos los 10 partidos que ha disputado el conjunto algecireño, el resto parece que hay más igualdad entre ellos. Pues eso es lo que queríamos comentar nosotros en la jornada de hoy con respecto al baloncesto. Conforme ya estemos enterados de la hora y del día exacto en lo que se va a disputar la próxima jornada, pues nosotros lo iremos trasladando. Y volver a recordar que, esta semana, este fin de semana, aparte de esa jornada liguera, vamos a tener un evento deportivo de postín, como es esa prueba de orientación, que es puntuable para dos circuitos diferentes en regiones provinciales, pero sobre todo la prueba del domingo, que va a ser algo exigente, va a ser de nivel, va a contar con un número de participantes con los mejores orientadores de nuestra provincia, incluso de Andalucía y de fuera de ella. Ya iremos informando en estos próximos días que nos quedan para tener esa última hora y todas las referencias necesarias para entender y comprender el evento que se celebrará tanto el sábado como el viernes, el sábado como el domingo en el Higuerón de Tabizna. Pues acaban de escuchar las señales horarias, nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana a partir de las 5:30 con más actualidad deportiva. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.